Paolo. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Qué grande, ¿cómo andan? Pa. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, hormigas, hormigas sepultureras? ¿Qué? Paolo, rock and roll, loco, rock and roll. De una, loco. ¿Cómo andas, Paolo? Todo bien, loco, todo bien, loco, todo bien. Pablo, ¿qué de tu vida? ¿Vos sabés otra cosa? Lo María Marta Corralima, por ejemplo, loco. Fue una de las primeras en hacer rock pesado, loco. Nada más que ella hacía el melódico pesado. Qué loco. Pablo, rockero, que yo te juro que todos estamos como emocionados de tenerte de nuevo. Hablamos a la gente. Los Bañeros 3 hiciste, ¿no, Pablo? No, Bañero 3, pero loco, estás desactualizado, chabón. Bañero 3 del año 2006, loco. Te vas 2 años en el tiempo, viajaste en la máquina del tiempo, chabón. No, la última que hice fue Brigada Explosiva Misión Pirata, que la grabamos en República Dominicana, loco. Vino la mano esa del tifón, el tornado, que es lo que se habló de eso, en Intruso, toda esa onda. ¿Tenés una página de internet? Sí, tengo una página de internet, se la puedo dar a la gente para que la conozcan. Es www.paolotv.com.ar. Ahí está. Buenísimo, estamos entrando. Paolo, ídolo en los ringtones de los celulares. Sí, totalmente, con eso de alfarreta metálica. No tengo el agua, loco, estas chicas, no. Que tengo porque yo me dije soy hippie, pero de golpe, viste, tengo amigos que de golpe eran hippies. Ajá. Y de golpe con el tiempo luego dejaron el hippismo y se hicieron empresarios, ¿entendés? O sea que tengo un chabón de la guita loca, luego el chabón tipo, viste, que de golpe están un día en Europa, qué sé yo, después a los 10 días se va al Caribe, y bueno, vos sabés que este tipo en Europa me manda un mail, ¿no? Que conoció una niña, pero la niña en sus sueños, ¿no? El tipo estaba en un hotel, pero no 5 estrellas, directamente 100.000 estrellas, ¿viste? A full, ¿no? Y de golpe estaban ahí en la pileta, estaba la barra, ¿viste? Estaban tomando un daiquiri, tranqui. Hagamos una cosa, vayamos despacito, porque esto parece que pinta bien, ¿viste? Entonces vámonos conociendo de a poco, ¿qué te parece? Sí, dice la misma, está todo bien. Entonces el tipo agarra, ¿no? Y se tira la pileta como para pegarse un chapuzón, ¿no? No sabés, ¿no? Con el trampolín se manda un clavado, hace la pileta, va en 2 segundos, vuelve, crawl, mariposa, todos los estilos. Sale del agua la misma que era loca. Le dice el tipo, mirá, es increíble, le dice la mina, ¿cómo nadás? ¿Cómo? Mirá, no es por presumir, ¿no? Pero yo fui 3 años consecutivos campeón sudamericano en natación. Ajá. Ah, mirá vos. Y entonces se tira la mina, ¿no? Igual, loco, trampolín, hace la mortal, mariposa, crawl, todos los estilos a full, hace la pileta en 2 segundos, lo que una mina común tarda que sea 1 hora, sale de la pileta. Y entonces el chabón agarra y le dice, pero ¿cómo se nota que vos también has sido? No, pará. Yo te voy a explicar. Yo fui 3 años consecutiva prostituta en Venecia. Podría ser peor. Exclusivo. Bueno, es muy importante, yo siempre digo, que la gente sepa la verdad, ¿no? O sea, yo no soy como un opinión fijo que oculta su identidad, que la gente no sabe si se llama, qué sé yo, Rodolfo Iván, o yo realmente, o sea, tengo un nombre, más, en la película Los Matamonstruos en la Mansión del Terror. Uy, la vi buenísima. En el afiche figura que dice Jorge Montejo como Paolo Rockero, o sea, el verdadero nombre mío es ese, Jorge Montejo, y bueno, preguntame lo que quieras saber, estoy a tus órdenes. Claro, aparte, Jorge, la idea es conocer a la persona detrás del personaje. Nosotros estábamos recordando cuando nosotros teníamos 15 años y veíamos todas las películas con Franchella, Emilio Dizzi, con Paolo el Rockero. Y la verdad que son es un prontuario, por decirlo, muy copado el que tenés. Sí, bueno, te agradezco mucho. A nivel artístico, muy bueno. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo a Paolo el Rockero. Jorge, aparte de Paolo el Rockero, tenés una gama mucho más interesante de personajes, que está María Pía, lo ha hecho Charlie García, sí, también. Lo ha hecho Charlie García. Yo lo he visto en shows, realmente me he reído muchísimo. Chiche Hellblum, digo. Una puntita de Chiche Tiranos, así, alguna muletilla de Chiche que salga al aire, por favor. Podría ser peor. Sí. Estamos en el programa Podría Ser Peor. Pero Podría Ser Peor es un magazine que nuclea un poco de noticias con música. El programa que la juventud y que todo el mundo conoce. El que todo el mundo escucha. Memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, bueno, después de tanto tiempo, ¿no? Hoy, ¿cómo encontrás a la juventud con todas estas nuevas tribus urbanas que existen? Los emos, los floggers. Bueno, mira, que soy honesto, no estoy muy informado de esto, ¿no? Pero lo que veo que, o sea, no se empadrona mucho con el arte. El hipismo en su momento tenía mucho que ver con, por ejemplo, los hippies hacían artesanías, mostraban sus cosas. Estos chicos parece que lo único que hacen es bailar, tomar pastillas de éxtasis, tomar agua mineral y bailar como locos toda la noche, acomodarse el flequillo, y no hay arte, o sea, vos les preguntás, escuchame, ¿estudiás arquitectura? ¿Qué haces? ¿Estudiás filosofía y letras? O bueno, no sé, ¿te dedicás al teatro? Y no, te dicen que no, te dicen que se dedican a bailar, a pasarla bien, pero bueno, es un poco típico de la edad, que se es como que hay que comprenderlo, también no es el movimiento de ellos, pero yo creo que son movimientos simplemente muy minoritarios, que esto va a durar, no sé, un año y medio y después muere, ¿entendés? O sí. Sea, después terminan estudiando ciencias económicas. Claro, es un boom, digamos, una moda. Pero no llega a ser un movimiento como fue en su momento el hippismo, que después los hippies se fueron transformando en yuppies. Claro. Como el caso, por ejemplo, de Mario Pergolini. Mario Pergolini era hippie, andaba con el pelo largo, y vos miralo a Mario Pergolini ahora, con su trajecito, con todo, o sea, todo cambia. Pettinato también era hippie en la época de Sumo. Sí. Y mirá lo que es Pettinato ahora, un gentleman. Todos vamos cambiando, o sea, es como dice el dicho, ¿viste? La oruga se termina transformando en mariposa. Vos sí. Que estuviste metido en los medios y en la movida y en el pico de la ola en su momento, en la década del 90, ¿cómo comparás lo que era estar metido en el cine, en la televisión y demás en los 90? ¿Cómo está la movida, el ambiente y el laburo ahora, por ejemplo? O sea, bueno, yo veo que hoy en día la televisión vive de despedazar al artista, ¿no? O sea, que si vos sos artista, por ejemplo, como el caso de Gladys Florimonti, que claro. Es una gran actriz, con una gran comediante, y aparece de golpe por el hecho de tener 20 minutitos de fama bailando por un sueño, patinando por un sueño en Tinelli. Ella no es para patinar, ella es para actuar. Entonces, déjame romper la pelota. Yo así Tinelli me pague $50,000 y le haga hacer el papel del boludo, yo no lo hago. Ahora, si Tinelli me llama y me dice, Paolo, vení y haces la tuya, te contás unos chistes, o invitás a Charlie García, o haces de Paolo, ahí sí voy. Pero el papel del boludo, no lo hago. ¿Tuviste ofertas de Tinelli o de alguna productora para hacer otra cosa que no sean los personajes que haces habitualmente? No la tuve. No la tuve. Y así la tuviera, ya te digo, no es la mía. Yo no me voy a poner con un profesor a que me enseñe a ponerme esos patines de mierda que parecen las puntillas que te las pones en la cabeza y te agarras un traumatismo extraño. No me voy a poner a hacer esas pavadas. Yo hago lo que yo sé hacer. El día de mañana, Tinelli vuelve a hacer un programa humorístico y me convoca, yo ahí voy a estar como soldado al pie del cañón, pero no es lo que yo no sé hacer. Jorge, así como vos decís que está bien, por ahí los medios hoy comen de desmenuzar, de desmenuzar y despedazar. De las miserias ajenas, claro. Por ejemplo, la Tota Santillán contando cómo se peleó con la novia, claro. Llorando en cámara, para mí eso es lastimoso. Loco. Claro, bueno, te es pregunto, lastimoso. La pregunta apunta más que nada a preguntarte justamente si nadie se enojó con vos por el personaje, si ningún referente hippie, por ejemplo, no te dijo, che, Jorge, dejate de jugar con ese personaje porque la verdad que nos molesta. ¿Te pasó algo similar a eso, algo de eso? Una vez estaba yo en Dayan, una casa de música, y vino uno que hablaba exactamente igual que Paolo, y ahora me dice, loco, yo no hablo así, ¿eh? Y hablaba igual. O sea, como que le molestaba, ¿entendés? Porque se sentía como que Paolo, digamos, lo ponía en exposición, digamos, claro. ¿No? Al haber algo que saliera por televisión y fuera igual que él, claro, después los padres lo cargarían, los amigos lo cargarían, ¿entendés? Vos sos igual que ese loco que sale por la tele, ¿entendés? Paolo fue un personaje muy querido, nunca tuve problemas, nunca nadie. Al contrario, que fue un referente del hippismo, no una persona que gastó el hippismo, que lo ensució, que lo agredió, todo lo contrario. justamente con eso, ¿cómo se vive con el peso de saber que hiciste un personaje muy conocido? ¿Y cómo es tu contacto con la gente? ¿Con la gente te reconoce por la calle, por más que no estés disfrazado? ¿Pasa eso o no? Bueno, mira, en ese aspecto es un poco difícil, o sea, porque en ese aspecto yo vengo a ser como un piñón fijo, como un Kiss. O sea, si Kiss se saca el maquillaje no lo conoce nadie, si Piñón Fijo se saca el maquillaje no lo conoce nadie, si Paolo se saca la peluca no lo conoce nadie. O sea, en el caso mío no están así, pues bueno, yo no tengo una máscara. Entonces, qué sé yo, por ahí tardan un poquito más, pero yo te doy un ejemplo. Voy a una confitería a tomar algo, y una persona que es fisonomista me empieza a mirar, dice, ¿dónde lo conozco? Es que este me parece que lo conozco. ¿Tiene un político? Para, no, un jugador de tenis, no. ¿Para qué? Ah, ya sé, este Paolo Roquero. Y entonces, ya donde una persona te sacó, se empieza a correr la bola en toda la confitería, ya te sacó toda la confitería. No, es cierto, es cierto, pero con vos en retiro una vez, ¿te acordás, Jorge? Estuvimos en retiro, sí. Y la gente se acercaba, y también con un tipo de duda, a sacarse fotos y demás. Llega un momento que operó una masa. Sí, por eso, hay gente que me saca, pero por lo general camino tranquilo por la calle, no. La gente por eso piensa que esto fue de un día para el otro, ¿no? A mí me costó 5 años de pasearme por los pubs, lugares donde fui conociendo gente como Pipo Cipollatti, que me dio una mano, Miguel Abuelo, que me dio una mano, Luca Prodan, que me dio una mano, Omar Chabán, que me dio una mano, aunque sea un personaje polémico, no me importa, yo lo digo porque fue así, gente que me dio trabajo, y entonces, esa gente, y después un día tuve la suerte, que había un muchacho que tenía la dirección de la discográfica más importante en ese momento, perdón, la productora de representación, digamos, más importante que había en ese momento, que era Ohanian Producciones. Ajá. Donde estaban David Lebón, Charlie García, los Enanitos Verdes, entre otros, ¿no? Y entonces, gracias a ese muchacho, yo tomé esa dirección. Fui, me disfrazé de Charlie García, justo estaba el hermano de Charlie García en ese momento, que después falleció lamentablemente en un accidente de tránsito, que eso fue uno de los grandes problemas psíquicos de Charlie García, que eso nadie lo sabe, pero fue así. Lo llamaron al hermano de Charlie García y le dijeron, mirá, acá está tu hermano. Bueno, me puse a hacer a Charlie, se cagaron de risa, que eso todo bien. Y entonces el tipo me dice, mirá, lo tuyo no es para nosotros, porque pues nosotros damos discos. Claro. Y vos lo tuyo es más que nada para verlo. Mirá, te vamos a dar los teléfonos de Bahía y compañía. Entonces me dieron los teléfonos de Bahía, que en ese momento, para los que son muy jovencitos y no saben, no conocen Bahía y compañía, para situarlo, Bahía y compañía en ese momento, estar con Juan Alberto Bahía era como hoy por hoy estar con Tinelli. Era claro, el programa de 30, claro, el programa top de esa época. Sí. Y bueno, fui, me tomaron un casting, como se dice ahora, que en esa época se decía una prueba, no sé, pero ahora dice, hablamos todos en inglés, sí, ¿viste? Sí, ahora el coach. Todo fashion, bueno. entonces, bueno, me tomaron un casting, ¿no? y bueno, salió bien el casting, a Bahía le encantó Paolo, y bueno, así fue que desde esa época hasta ahora que no paré de trabajar, ¿no? Estoy siempre con él, con la misma historia. Jorge, contate alguna anécdota copada, la mejor que te acuerdes de la época del máximo éxito en el cine con Francella, con Emilio Dizzi, o en la tele. Bueno, sí, tengo una. Tengo una que es bastante graciosa. Resulta que estábamos filmando una escena con Carlitos Balá. La película se llamaba Los Matamonstruos en la Mansión del Terror. Uh-huh. Y había una escena que estábamos en un cementerio, ¿no? Y entonces Paolo tenía la costumbre de acortar las palabras. Por ejemplo, en vez de decir que yo estoy en la confitería, decía estoy en la confi, loco, ¿entendés? Entonces, sí. Sin querer, yo tenía que decir cementerio. Y entonces, Balagarra me pregunta, ¿usted quién es? ¿No? Y entonces le agarro y le digo, soy el cuidador del semen. Y bueno, ahí vino toda la risa de todos. Y ese, bueno, por supuesto se cortó, ¿no? Y volvimos a filmar la escena. Che, Pablo, hablamos. Así que bueno, quiero mandar un saludo grande a todo Corrientes. Y bueno, ahora voy a seguir en mis ensayos, en mis cosas. Yo soy un tipo multitrabajador, aunque la gente no lo crea, la gente por ahí no te ve en televisión y dice, ¿qué hace, Pablo? ¿Qué tiene? ¿Un polirubro? No, estamos en el rubro del arte. ¿Puedes mandarnos un saludo para el programa, para Podría Ser Peor, pero como Paolo? Sí, y te hago un eslogan. A ver, dale, dale. Uy, loco, podría ser peor. ¿Qué compadre usted está? Este programa, radial. Uy, loco, podría ser peor. ¿Qué compadre usted está? Este programa, monta, muy bien, esto. Chao, loco, el guau, anda mejor que el de Gilly Hendry, chao, chao, gracias. Un abrazo grande. Podría ser peor. Exclusivo.